Es momento de quedarnos con más cuestiones de actualidad local. Vamos a referirnos a un colectivo, a una nueva asociación sin ánimo de lucro que se ha puesto en marcha en nuestra localidad de la que les hablamos meses atrás, porque bueno, pues precisamente están en esta fase inicial. Se trata de la asociación Vamos Juntos Ubrique, una asociación sin ánimo de lucro que pretende poner en marcha un centro para la atención a la discapacidad en niños y jóvenes. Esto sería, bueno, pues a nivel de la sierra, a nivel comarcal, pero con sede en Ubrique. La verdad es que hay importantes novedades sobre esos primeros pasos que está dando Vamos Juntos Ubrique, este colectivo. Tenemos a su portavoz al otro lado del hilo telefónico y con ella vamos a comentar, como decimos, todos esos nuevos datos, novedades al respecto. Bárbara Villegas, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos, gracias. Bienvenida, como decimos, a este espacio en el que, bueno, ya comentamos, ¿no?, meses atrás que estabais, bueno, pues con esas primeras gestiones, los primeros contactos, incluso con las familias para poner en marcha este colectivo, insistimos, una asociación sin ánimo de lucro, que, bueno, pues además es realidad gracias a todos los voluntarios, profesionales de la rama educativa y sanitaria que están colaborando. Coméntanos cuáles son las novedades, pero antes que nada, si te parece, para las personas que no escucharan aquella primera entrevista hace unos meses, podemos recordar, si te parece, en qué consiste, cuál es el proyecto de Vamos Juntos Ubrique. Muy bien, pues el colectivo de Vamos Juntos Ubrique está formado por un grupo de voluntarios de la rama educativa, sanitaria y de otras profesiones para dar respuesta a los niños y a los jóvenes discapacitados de Ubrique y de la comarca, sobre todo por las tardes a través de talleres para que su vida pues mejore en todos los sentidos y la de sus padres. Ya decíamos en aquel momento, era allá por el mes de noviembre, que estabais realizando esos primeros contactos con las familias y demás, realizabais una primera reunión en ese sentido, pero ya lo cierto es que desde entonces ha habido muchísimas novedades, ¿no? Sí, hay bastantes novedades y muy buenas. En principio, pues queremos convocar a todos los padres de este futuro colectivo de niños y jóvenes el miércoles 22 de enero a las 7 de la tarde en el Instituto de Nuestra Señora de los Remedios para explicar todos los avances que llevamos. El más importante es que ya tenemos local de ubicación de nuestro centro. Nos hemos reunido varias veces con el ayuntamiento, hemos visitado diferentes locales, sobre todo siempre valorando que no haya barreras arquitectónicas y buscando el local lo más adecuado para estas personas. Y pues por fin tenemos el local situado en el recinto de la piscina. Así que esa es una de las principales novedades que hay que destacar, con local cedido por el ayuntamiento y dentro de lo que sería el edificio de la piscina, ¿no? Sí, de la piscina municipal, sí. Estamos muy contentos, el ayuntamiento ha puesto todo su empeño y hay que valorarlo. Después, pues también podemos comunicar que tanto entidades públicas como privadas también nos han donado dinero para comprar material y cosas necesarias, inmobiliario, cosas que necesitamos para poner en práctica el proyecto. Y después lo más importante es que también vamos a hablar en esta próxima reunión de los talleres que se van a impartir por edades, ¿no? Cada taller siempre va a tener como mínimo 3 monitores. Se harán talleres de autonomía personal, aprendo jugando, creatividad y logopedia creativa, según las edades. Y después también tenemos un aula de respiro que se va a poner en marcha por las mañanas, martes y miércoles, en la que se realizarán actividades de culturales, deportivas, tecnológicas y de ocio y tiempo libre. Estaríamos hablando de que este aula estaría abierta los martes y los miércoles por la mañana. Por la mañana. Sí. Y bueno, pues. Porque hay jóvenes ya que están en casa y por lo menos para, le llamamos aula de respiro, para que estos 2 días puedan estar con nosotros de 10:30 a 1 de la tarde, porque también tenemos voluntarios para la mañana. Y también tenemos otro programa que se llama Comparte Conmigo, que es un programa que pretende generar un cambio social de participación de niños y jóvenes con y sin discapacidad en actividades comunitarias que se realizarían los fines de semana. Así que, como podemos ver, la verdad es que un programa de actividades muy pensado, muy trabajado, muchas horas de mucha gente y mucho apoyo, que eso es muy importante. Coméntanos, sí. ¿Cuántas personas ahora mismo, por ejemplo, están colaborando? De voluntarios, alrededor de 30 personas de voluntarios hay ahora mismo actualmente. Y después usuarios, entre 20 y 25 usuarios. Y también muchas personas que nos están apoyando. Por ejemplo, el Instituto de las Cumbres, la sección de bachiller de arte nos ha hecho el logotipo. Tenemos otras personas que nos han donado dinero, algunas cajas también nos han dado algo a través de la ayuda de Acción Social y mucho apoyo de nuestra familia, nuestros hijos, nuestras parejas, que también nos apoyan, porque tenemos que reunirnos, echar muchas horas y pensar muchas cosas para que podamos conseguir una inclusividad de estos niños y estos jóvenes, y sobre todo lograr una sonrisa libre de ellos, que eso es muy importante. Así que un proyecto que podemos decir ya que está logrando el respaldo de muchísimas personas y entidades en Ubrique, ¿verdad? Sí, sí, bastante. Lo que pasa que ya cuando llegue el momento, pues se dirá, y ahora mismo, pues eso, dar las gracias a todos. Y se me olvidaba un detalle, que también en la reunión próxima vamos a formar la junta directiva de padres y profesionales, porque lo que queremos llevar este proyecto con la máxima transparencia de todas las acciones y todos los proyectos que se realicen, y los padres y madres tienen que estar implicados y participando, y es necesario que formen parte de esta junta directiva. Entre ellos será uno o una madre o padre, tesorero y vocales. Podemos decir que la reunión del próximo miércoles va a ser el punto de partida ya definitivo, porque se va a informar de toda esta serie de novedades y, por tanto, se va a movilizar también a las familias y demás, ¿no? Sí, ya el punto, vamos a decir, final, para que ya a primeros de febrero ya empezamos con la práctica. Ya están todos los horarios terminados, los materiales en camino. Ya esta próxima reunión, y empezamos a caminar todos juntos. Por tanto, podemos marcar para principios de febrero lo que sería la inauguración, por comentarlo, ¿no?, de alguna manera, o la apertura al público de lo que va a ser vuestra sede, ¿no? Sí, por supuesto, a principios de febrero ya nuestra sede empezará a funcionar. En cuanto a los talleres también, a partir de entonces. Sí, todo, ya, si están todos los talleres organizados, horario, como te he dicho, entrevistas hechas a los padres, local, los materiales vienen, y juegos, juguetes, material fungible, viene todo en camino, ya está pedido. Entonces ya reunirnos, aclarar, informar y empezar a caminar. Para las familias beneficiarias, para los usuarios, ¿cuál va a ser el coste? Pues es un punto a tratar en la reunión del próximo miércoles 22, pues como nosotros estamos bajo el paraguas de Aspanido, que esta asociación es la que nos va a ofrecer pues ayudas y proyectos y demás, y pagar también los gastos de los voluntarios, pues como socio tendrán que pagar 15 euros. ¿Al mes, no? Al mes, sí. Pero sí que es cierto que, en definitiva, bueno, podemos hablar de qué se trata, evidentemente, de una cantidad simbólica, porque, bueno, pues habría una serie de talleres y de actividades que, evidentemente, tendrían un coste mayor, ¿no?, si se hicieran fuera de lo que es la asociación, que, repetimos, además, se trata de una asociación sin ánimo de lucro y que todas las personas que están colaborando lo hacen de forma voluntaria. Por supuesto, y desde aquí llamo la atención que tenemos abiertas nuestras puertas, nuestras ventanas, todo para el que quiera estar con nosotros de voluntario, todo está aquí, puertas abiertas para que nos ayuden y colaboren. Vamos juntos, Ubrique, una asociación, un colectivo que se pone en marcha, que quiere hacer una realidad, y lo estamos comprobando que va a ser así a partir de febrero, de este centro para la atención a la discapacidad en niños y jóvenes, que era una necesidad. Esto comienza a funcionar porque los profesionales, los padres, las familias, bueno, pues os habéis movilizado en el sentido de que era algo necesario para no tener que, por ejemplo, realizar traslados hasta centros de fuera de nuestra localidad, aparte ya de los costes, evidentemente, etcétera, etcétera. Sí. Y ya desde aquí, pues quiero dar las gracias a todas las entidades públicas y privadas, a todo el grupo de voluntarios de Vamos Juntos, a vosotros, a todo el pueblo de Ubrique, porque Vamos Juntos se pone en camino. Para las personas que nos estén escuchando y por lo que fuera, no hayan tenido noticia al respecto y estén interesados, bueno, pues en ser usuarios, o incluso, evidentemente, también como voluntarios, ¿no?, para colaborar, ¿pueden hacerlo todavía? Por ejemplo, si hablamos de usuarios, ¿todavía podrían beneficiarse de lo que es este proyecto? Por supuesto, el centro va a estar siempre abierto en cualquier día, cualquier mes, cualquier año. Estamos para eso, para todos los niños y todos los jóvenes con discapacidad. No hay cierro etapa, no, está abierto para voluntarios, para usuarios, para sugerencias, para todo, siempre, o sea, que sea constructivo y bueno para las personas, estaría abierto. O sea que esa reunión, lo subrayamos, ¿no?, de la próxima semana, del próximo miércoles, es abierta a todas las personas que estén interesadas, ya sean como usuarios, como voluntarios. Si hasta ahora no han podido participar porque no lo conocían, no importa, pueden acudir este próximo miércoles. Por supuesto, los esperamos y contamos con todo el pueblo de Ubrique. Bueno, pues ya decimos, son las novedades, muchísimas novedades con esa nueva sede, ese nuevo local en las instalaciones, el edificio de la piscina, los nuevos talleres, todo ello que se va a poner en marcha a partir del mes de febrero. Y si te parece, volvemos a recordar, Bárbara, sí. Los primeros talleres que vais a poner en marcha, ¿cuáles serían? Pues logopedia creativa, autonomía personal, aprendo jugando, creatividad. Después habría para el aula de respiro actividades culturales, deportivas, tecnológicas, de ocio y tiempo libre. Y un programa para todos, que sería el programa Comparte conmigo. Pues ya lo ven que... semana, perdón. Pues a pesar de que está ahí naciendo, bueno, pues ya lo vemos que, insistimos, objetivos muy ambiciosos y con actividades, una gran cantidad de actividades, un amplio programa, que se nota que ha habido mucho esfuerzo hasta llegar a este punto. Bueno, por ellos no importa ni el esfuerzo ni nada. Lo que importa es que ellos estén incluidos en nuestro pueblo, que se sientan felices, que sus padres estén tengan un poco de respiro a las horas de los talleres y que mejoren en todas las dificultades o que puedan presentar. Pues por supuesto que sí, con esos objetivos se pone en marcha esta fenomenal iniciativa Vamos Juntos Ubrique, que como podemos comprobar, bueno, pues ya es una realidad. A partir del mes de febrero podemos celebrar que va a estar en marcha para poder dar cobertura, para poder dar atención a la discapacidad en niños y jóvenes de toda la sierra, pero que la sede va a estar aquí en Ubrique. Pues Bárbara, de todas formas, ya decimos, esto es solo el inicio, así que seguiremos hablando. Todas las novedades que tengáis al respecto, Bueno, pues Radio Ubrique está a vuestra disposición para comentarla, para hacerla llegar a todos los interesados, a todos los ubriqueños, a través de esta emisora municipal. Muchas gracias por darnos la oportunidad de poder hablar contigo y exponérselo a todo el pueblo de Ubrique. Gracias siempre. Pues Bárbara Villergas es la portavoz de esta asociación sin ánimo de lucro, Vamos Juntos Ubrique. Muchísimas gracias por habernos acompañado y enhorabuena por todo ese trabajo que estáis realizando. Gracias a vosotros. Gracias.